casita yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Quiero hacerte la comida mientras corren los niños por la casa. Para las fotógrafas. Para las que juegan. Para las extrovertidas. Para las sencillas. Para las fuertes. Para todas las personas que nos escuchan, tu programa Las Somos Todas. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Porque tú sabes más de todo, quiero. Buenas tardes, otro programa nuevo de Las Somos Todas. Aquí tenemos a nuestra incondicional Toñi. Hola, Toñi. Hola, buenas tardes. A Valle también. Hola, ¿cómo estás, Valle? Muy bien, buenas tardes. A Loli Cecilia, que ha vuelto al hogar. De vez en cuando. Hola, Loli. Hola a todas. Buenas tardes. Y Lola Bello, ¿cómo estás, Lola? Hola, bien, gracias. Bueno, pues ya vamos a empezar este programa que hace el número 17. Ah, y buenas tardes, Emma, que está ahí con el equipo técnico. Vamos a empezar un poco hablando de esta semana que ha pasado, que ha estado bastante movidita, ¿no? No hemos parado, hemos ido al teatro, ha sido el Día de la Infancia, las jornadas contra la violencia, manifestaciones, ha sido una semana muy, muy apretada. Vamos a empezar por el teatro. Valle, ¿qué te ha parecido? Muy bien. Yo ya lo he dicho antes, pero vamos, muy bien. Hablamos de La Casa de Bernarda, de la Casa de Bernarda Alba. Sí, yo lo había visto antes, pero vamos, está muy bien. Que se hizo en el Teatro Municipal a beneficio de... De los de Cuba. De las personas damnificadas de los huracanes de Cuba. Hombre, que... de personas. Estuvo mal. Mucha gente, mucha sí, gente, estuvo, sí, sí. Y una compañía casi profesional, ¿eh? Sí, muy buena. Buenísima. Y mucha gente y estuvo muy bien. Después tuvimos oportunidad de hablar con las mujeres estas cubanas y la verdad que eran un encanto, y con el director también. El director es el cocinero del grupo también. Y una versión novedosa, ¿no?, de La Casa de Bernarda Alba, de Hola. García Lorca. Muy apropiada para las fechas que estamos, ¿no, Lola? Sí, es verdad, idónea. La represión de las mujeres. Bueno, y también estuvimos el sábado en unas jornadas contra la violencia organizadas por el Centro de Información a la Mujer y por el Área de Igualdad del Ayuntamiento, que también ha sido un éxito de público. Sí, estamos de enhorabuena en ese sentido. Enhorabuena, Lola, por la parte que te toca. Muchas gracias, y a ti también, ¿no? Sí, la verdad que hubo dos ponentes que eran jóvenes, muy sí. jóvenes. Sí, sí. Y muy, muy preparadas, ¿verdad? Sí, cuéntanos, Lola, ¿de qué hablaron? Bueno, pues hubo dos ponencias. Una era la primera, la violencia de género en el ámbito laboral, a cargo de Laura Monte, del Servicio de Defensa Legal de Comisiones Obreras. El Servicio de Defensa Legal, para quien no lo sepa, pues es un acuerdo que se ha llegado entre el Instituto de la Mujer, un convenio, y las centrales sindicales mayoritarias, que son UGT y Comisiones. Entonces, este servicio presta asesoramiento gratuito y para temas de discriminación laboral. Entonces, vamos, yo con Laura hemos hablado 80 veces, ¿verdad? Que es conocida. No la conocía en persona, la tuve la oportunidad de conocerla el otro día, pero vamos, habíamos hablado muchas veces porque le consultamos cosas y también derivamos a mujeres que necesitan. Entonces la conferencia se centró fundamentalmente en las mujeres víctimas de violencia que están trabajando o las posibilidades que la Ley Integral contra la Violencia de Género plantea en cuanto a excedencias, permisos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es una parte de la ley que no se conocía o no se conoce mucho y vamos, pienso que estuvo muy interesante, fue muy ilustrativa, además eminentemente práctica, ¿no? Sí. Y después, bueno, pues la segunda intervención corrió a cargo de Mónica Guerra, que habló sobre la prevención de la violencia en el género, en el ámbito de la educación. Y bueno, Mónica tiene mucha experiencia en este sentido. Yo la conocí cuando hicimos el curso de experta en género e igualdad de oportunidades y ella se ha centrado mucho, es pedagoga, se ha centrado mucho en el tema de la educación y la verdad que estuvo muy interesante, yo pienso que sí. Después tuvimos mucha afluencia de público, muchas mujeres jóvenes, ¿sabes? Profesionales, trabajadoras sociales, psicólogas, abogadas. Hubo también dos hombres que ya hay que nombrarlos y todo. Eso es bueno, que los hombres, sí, sea poquito hombre, a poquito, se vayan incorporando. Y bueno, este es el cuarto año consecutivo que yo creo que ya esta jornada está tan consolidada. Y bueno, siempre intentamos dar una visión cada año un poco distinta, ¿no? Pero este año me parece que ha sido el primer año que lo habéis organizado un sábado, ¿no? Sí, porque este ha sido entonces el primer año que lo organizamos un sábado, fue a petición de las asociaciones de mujeres, pues en el consejo, en la reunión que tuvimos para organizar las actividades, pues las asociaciones de mujeres nos plantearon que, bueno, que era más interesante que se hiciera el sábado, puesto que, bueno, muchas de las mujeres pues están trabajando y ese día le era más fácil asistir, ¿no? Y bueno, este año la verdad que ha habido gente suficiente, ¿no? Como para que sigamos en la misma línea. Y no lo cambiáis a día entre semanas. Bueno, después tú sabes lo que pasa. Esas cosas es que siempre hay gustos para todos. Sí, hay gente, claro, que te dice que a lo mejor, pues bueno, un día entre semana le viene mejor, porque fundamentalmente es la que no trabaja fuera de casa, ¿no? Claro. Eso sí le puede venir mejor porque, bueno, tiene, a lo mejor si tiene niños pequeños, lo que sea. Pero claro, para las que trabajan fuera, pues es más interesante el sábado, que tienen, de otra forma no tienen posibilidad de asistir. Sí, a todo el mundo no se puede complacer. Claro, eso es evidente. A gusto de todos, nunca llueve. No puede ser. Pues sí, la verdad que dijeron cosas muy interesantes. A mí había muchas cosas que desconocía, por ejemplo, muchos derechos que tienen las mujeres, muchos derechos laborales que tienen por ser víctimas de violencia de género, que seguramente que no hacen uso de ellos, ¿no? No, pues en muchas ocasiones no. Verás, muchas veces también se da porque normalmente hay mujeres que sí que están trabajando fuera de casa, ¿no? Pero también se da, pues, la mayoría por el tema mismo de la violencia, que implica un aislamiento y que implica muchas, incluso han tenido trabajo y lo han tenido que dejar por la presión del agresor, ¿no? Entonces, pero claro, para la que tiene trabajo remunerado, pues hombre, un montón de posibilidades, ¿no? Lo que pasa es que también era lo que comentaba Laura, que también hay mucho de vergüenza, de que se intenta que no... Porque eso es típico lo que comentó Laura, de que el agresor va al puesto de trabajo y le forma el numerito, ¿no? Sí, eso sí. Además, yo lo has vivido. Yo personalmente sí, pero lo has visto, ¿verdad? Que eso es algo... En el entorno y van, porque, a claro, lo que intentan es cortarle toda a la víctima todas las vías de emancipación, ¿no? Y el trabajo y la libertad, la independencia económica es fundamental, ¿no? Claro. Y ella comentó que tenían derecho a una reducción de jornada, pero claro, en la situación en la que se encuentra, si reducen jornada, reducen salario. Hombre, claro, lo sí, cual en esos momentos le viene. Sí, hay algunos derechos, pero bueno, es importante saber que están ahí, porque depende de, a lo mejor, de la situación personal de cada una, habrá la que pueda. Porque es como las excedencias, la suspensión del contrato de trabajo, que también se habló. Bueno, pues eso podrá hacerlo la que a lo mejor por otras vías tenga posibilidad de podérselo permitir, ¿no? Claro. Pero bueno, está bien que se sepa, ¿no? Porque muchas abandonan el trabajo directamente. por lo que sea, por la huida, bueno, pues no es lo mismo suspenderlo. Claro, pero es tener que... posibilidades de cobrar tu desempleo y después a lo mejor retomarlo, sí. Tener esa opción de retomarlo en un futuro cuando las cosas se hayan solucionado. Es que normalmente, bueno, pienso yo que la mayoría de las mujeres que, bueno, hay de todas las clases sociales, vamos a decirlo, ¿no? Pero muchas veces las que peor lo llevan son las que, por ejemplo, son amas de casa, ¿no? Y no tienen un trabajo remunerado. Entonces, o trabaja en una fábrica, que es local, de aquí. ¿Qué hace? Hombre, claro, si te dan hay trabajo, derecho. O sea, nosotros nos podemos considerar privilegiadas porque podemos decir, bueno, pues yo tengo este problema, tú vas a la consulta, pum, y te trasladan a otro sitio sin problema ninguno. Pero claro, a esas personas... Claro, lo que pasa es que, bueno, también había que pensar algún tipo de... Porque, por ejemplo, también hay una renta, bueno, dentro del INE, la renta activa de inserción, que sí. Es unas ayudas económicas. Sí, que, pero esas ayudas no son eternas. Y tú no, sabes no, que ahora mismo son escasas. En este momento, con la crisis, bueno, menos pero, todavía. Yo creo que sí, lo importante de esto no solo es que lo conozcan las mujeres que son maltratadas en ese momento, porque en ese momento una mujer maltratada seguramente no tiene ganas, lo único que tiene ganas es de huir. Por supuesto. Entonces, lo importante es que lo sepamos las demás, que lo sepan las familias, para que en ese momento, que con la cabeza fría... sepan a qué recursos tiene, porque a lo mejor ella no tiene en aquel momento ni ganas de abogado, ni ganas de nada. Pero sin embargo, si lo conoce la familia, que se supone que tiene la cabeza más fría, pues en ese momento pues le dice, pues mira, sí, vamos a arreglarte esto, vamos a arreglar lo otro... Porque claro, después, en un momento malo, se hacen cosas que luego se arrepiente uno, porque no controla, ¿no? Bueno, pues la verdad que también la otra chica que habló de coeducación dijo cosas muy interesantes. A mí me hubiera gustado que hubieran escuchado muchas jóvenes porque la verdad que dijo que se reproducen los roles entre la juventud, que hay mucha dependencia afectiva. Habló del mito de la media naranja, que todas las mujeres tenemos que buscar una media naranja cuando nosotras somos naranja entera. Sí, dijo una yo así unas pinceladas que muchas veces muy no clara. Caen, ¿no? Y muy sí, claras, sí. Por ejemplo, dijo que estoy contigo porque te necesito, eso típico que se dice tan corrientemente, y ella decía, no, esa no es la frase. Tenemos que estar con alguien porque lo preferimos a los demás, no porque lo necesitamos, ¿no? Y habló de la importancia de la coeducación. Bueno, aquí tenemos a una coordinadora de coeducación de su colegio. Ahí luchando contra viento y marea. Sí, y demás. Vamos a ver. Hablamos de la concienciación del profesorado, ¿no? Sí, muchas veces no. Falla, porque no, si no nos lo creemos nosotros... ¿Cómo lo vas tú? ¿Cómo lo vas a transmitir? Efectivamente, ¿cómo se lo van a creer los alumnos? Eso no puede ser. Todas las cosas te las tienes que creer, pasa como los políticos. Si ellos mismos no se lo creen... Porque tú lo escuchas a todo el mundo y dices, ¿se lo estará creyendo a él o no se lo estará creyendo? Porque, entonces, sí, pero de todas formas yo tengo esperanzas, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, para el día de la manifestación, para el 25, pues el manifiesto se planteó hacer como un concurso en los centros educativos... Sí. También para propiciar y sensibilizar a la gente joven y que... Sí, pero eso se hace, estoy viendo que se hace muchas cosas, pero a nivel de secundaria, sí. De instituto, a nivel de primaria no. Y yo creo que desde pequeñitos hay que enseñar a los niños. Pues sí. A las niñas. Y a las niñas, efectivamente, perdón. Efectivamente, porque es que ya desde pequeño ya lo está escuchando y lo está... Y ellos lo ven y lo captan. Y lo que pasa es que hay muchas personas, uy, eso lo va a contar a los niños, eso lo va a decir, eso no... Y bueno, ¿y lo están viendo por la tele? Sí, porque por ejemplo nosotras tenemos el programa Educar en Igualdad, que llevamos ya muchos años haciéndolo, y bueno, me comentaba la monitora que tienen muchos problemas en la participación de los niños. niños en varones. Sentido estricto. Que por ejemplo las niñas son mucho más participativas, más permeables a lo que ella les plantea desde los talleres, y que con los niños tiene muchas más dificultades, ¿no? Sí, decía que el rol de la mujer está cambiando, el que no está cambiando es el del hombre, ¿no? Pues sí, pues eso es el problema también básicamente que subyace en la violencia, ¿no? Sí, porque no. Eso es uno de los temas que de debate que llevamos tiempo escuchando cuando vamos a alguna charla feminista de debate, dicen nuestras mujeres han cambiado y los hombres siguen en el mismo punto. Por eso hay esos choques generacionales fuertes. O sea que nuestras niñas han cambiado y cuando se encuentran con su novio, el novio no ha cambiado y empiezan a chocar y dice, pues ahí te quedas, muy bien, ¿qué hacen? Porque ellos siguen en un punto igual, ¿o no? Sí. Y lo lamentable es que ellas se dejen arrastrar por ellos en ese momento también, ¿no? Sí, claro. Un poco con lo que decía Mónica, bueno, no sé si con esas palabras exactamente, pero por esa idea romántica del amor que también tenemos las mujeres, ¿no? Que te con el sacrificio, con el quererlo compartir todo, que lo sea todo, es una idea errónea que las conduce muchas veces al sometimiento, en definitiva. Sí. Hablaba también de que las chicas hablaba de la influencia que tienen las chicas, lo que es lo terrible que es, por ejemplo, que ven unas telenovelas, que la mayoría de las personas que ven las telenovelas son chicas, incluso niñas, porque yo en el colegio lo veo, y los valores que transmiten, ¿eh? Sí, son los mismos, ¿eh? Yo recuerdo que yo escuchaba con mi abuela la radio, eran las telenovelas, a mi abuela le encantaban los seriales radiados. Y cuando a lo mejor he visto algún pequeño episodio, algún poquillo de alguna serie, es el mismo cuento, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, claro, pues es lo que hablamos, sigue haciéndonos creer lo del príncipe, lo de, bueno... Sí, y después las mujeres están clasificadas, o Eva o la Virgen María, sí. No hay término medio. ¿Seguimos con la misma dicotomía? Sí, todas son o muy malas en esas telenovelas, no sé si habéis visto algún capítulo, o son muy malas, o son unas santas que se aguantan con todo. Yo veo lo menos 4 novelas. Entonces no puede dar. Uy, no puede dar. Una a las 4, que hay 3. Era menester ahorcarla a las 3 de mala, que son las 3. La de Ángel Rebelde. Ángel Rebelde. ¿Y quién es el Ángel Rebelde? ¿Una mujer o un hombre? Ángel Rebelde es una que es buenísima. Pero esa de los rebeldes lleva años, ¿no? Porque por lo menos no recuerdo el año pasado que las niñas llevaban las fotos. Esa es otra. Ah, que es otra. Yo que de novelas y cosas de esas series no. Año no, que un año no lleva todavía. No, Rebeldes es otra. Sí, pero ahí. ¿Y el Ángel Rebelde es buena? Hoy, buenísima. Lucía sí, es buenísima. En eso había. Es buenísima, ya. Ñoña. Todos los hombres se enamoran de ella, de lo buena y lo preciosa que es. Claro, porque les gusta, así que sean dóciles. Pero mira, hay 3 en particular. Sí, Lucía Echevarría en un libro, Ya no sufro por amor, se llama. Pues hacía un poquito, al final, ¿no? Hacía un poquito un análisis de las series de televisión así más exitosas. Y la analizaba un poco, los seriales estos que duran un montón. Y las analizaba un poco en clave de género. Y al final era lo que volvíamos a lo que estamos hablando aquí, ¿no? Que bueno, reproducía sistemáticamente todo, incluso en aquellas que parece que son más modernas, pero reproduce los mismos estereotipos. Que es como que ustedes no veían más en tiempos revueltos, eso viene de antes de empezar la guerra. Sí. Es preciosa la novela, ¿eh? Que todo lo que pasó. Novela, serie y cosas de esas. Sí, a mí me han comentado yo que. Yo no digo preciosa. Como dice. Que reproduce bien la historia de esa época, ¿no? La historia de. Ya se ha muerto Franco, ya se murió. En la novela se ha muerto ya. Ya ha pasado 2 años. Esta semana hizo, ¿cuántos años hizo? Como, 30 y algo. Cuéntame también. 33. Cuéntame la serie de la de Cristo. Cuéntame la serie de por la noche, de los jueves. Sí. También, sí, pero son un poco light, ¿no? Son un poco light, ¿no? No era tan bonito como se ve ahí, ni las familias eran tan bonitas, ni se estaba tan bien. Ni la moa iba a trabajar de la forma que va. Bueno, pues aquí tengo yo un test para que se planteen las niñas cuando se enamoran, para que no confundan el amor con la posesión, porque decía ella, y yo lo creo también, que lo importante en una relación es que las dos personas se sientan libres, no que una domine a la otra, ¿no? Y entonces a veces confundimos la protección con el amor, y hablaba de los celos cuando las niñas dicen, ay, es que mi novio es muy celoso, porque... Y no es otra cosa que posesión, el que quiere a alguien le respeta y hace lo que sea. Y hay un test para secundaria que le pregunta a las parejas, las mujeres también pueden dominar, ¿no? O tomar el papel de los hombres. Y dice que prestes atención si tu novia o tu novio controla todo lo que haces. Si te grita en público por algo que has hecho mal, si te culpa de los problemas que tenéis y te convence de que eres responsable de ellos, si decide siempre el día y la hora a la que salís, si te pone en contra de familiares y amigas o amigos sin razón aparente y te va aislando. Hay parejas que empiezan a salir y ya no se juntan con nadie, sí. Eso lo sabemos. Sí, además este año, perdona que te interrumpa, el cartel que ha hecho la Junta de Andalucía. Ah, sí, el instituto. Representa muy bien porque son dos fotografías. Una aparece con el maltratador, ella sola, y la otra aparece rodeada de todas las personas menos. Cuando tú no quieres hacer algo, te amenaza con dejarte. Si cree saber más que tú y no hace caso de lo que dices, y se irrita y tiene ataques de cólera. Y luego actúa como si no hubiera pasado nada. Lo típico, eso tiene un nombre, ¿verdad? Que se enfadan y luego vuelve a ser amable y cariñoso, sí, sí, sí. Cariñoso. Si te acusa constantemente de coquetear, si es simpático con todo el mundo menos contigo, que también suele pasar, si es una persona que piensa que todo el mundo está contra él o contra ella, si se burla de ti cuando te enfadas, si te prohíbe o intenta impedir que estudies o trabajes o te relaciones con determinada gente, si te obliga o te presiona a mantener relaciones sexuales y te acusa de anticuada si no lo haces, o de no quererlo, si espera que adivines lo que le pasa y no te cuenta sus sentimientos, si te compara constantemente con otras personas o hace cosas que te prohíbe hacer a ti, si cree que un sexo es superior al otro y habla en tono despectivo del otro sexo, y ya por último si te ha empujado o pegado, que también se da entre jóvenes, ¿eh? Sí. Que le empujan, porque yo lo he visto por la calle mismo. En fin, que hay que estar muy pendiente, no confundir el amor con la posesión, ¿no? Sí, hay jóvenes que se echan novios pero no tienen 15 años. Y hasta la vigilan en el colegio. Bueno, vamos a poner un poco de música y vamos a seguir hablando del tema. Si tienes miedo, si me llamas, desde Madrid. Pues, muy bien, vamos a hacer una cosa. Voy a coger la llamada con el 112. ¿De acuerdo? No puede ser que no me pase el momento. No puede que me llamas una llamada con el 112 que te van a poder ayudar. Lo juro, no abrir la puerta y ya no es nada. ¿De acuerdo? El día es gris, cuando tú estás y el sol vuelve a salir, cuando te vas. Y la penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta. Bueno, todo esto que estamos hablando es porque el próximo martes, día 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres. ¿Y por qué ese día? Porque ese día tuvo lugar el asesinato de tres jóvenes dominicanas que se llamaban Mirabal, Patria y las hermanas Mirabal, Patria, María Teresa y Minerva, que formaban parte de un grupo político el 14 de junio contra Leónidas Trujillo, el dictador de la República Dominicana, que gobernó en la República Dominicana durante 31 años, amigo de Franco. Era bueno. Y habían encarcelado a sus maridos, fueron a verlas. Y a la vuelta, en el coche, pararon el coche donde venían, las bajaron y las mataron. Y después tiraron el coche como si hubiera sido un accidente. Ese acto desencadenó ya el movimiento popular contra Trujillo y sobre todo gente de su propio gobierno terminaron asesinándolo. Eso fue en el 61. Y entonces fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960. Sí, pero se declaró día En 1999. Hubo después un encuentro feminista latinoamericano del Caribe en Bogotá en el año 1961, y fue cuando se estableció que cada 25 de noviembre se celebrara el Día Internacional contra, o sea, no violencia contra las mujeres. Sí, pero fue a partir del 99 cuando Naciones Unidas declaró ya ese día la ONU. Sí. como el Día contra la Violencia hacia las Mujeres, en honor a las hermanas Mirabal, que además habían sido torturadas ya en más de una ocasión, por el mismo régimen. Y además que concretamente a Minerva, que parece ser que era la más atractiva, el dictador intentó abusar de ella sexualmente, por eso encarceló luego a su padre. Bueno, hay una película que se llama El tiempo de las mariposas. Sí, porque le llamaban las mariposas. Sí, el nombre de guerrilleras era las mariposas. Pero ese era el nombre de la mayor, de Minerva. O sea, de Minerva. Minerva era la mariposa. La mariposa, que era la que estaba más concienciada. Exactamente. Sí. Sí, pero ella también, sus hermanas se unieron a su causa. Al principio se resistían, pero luego ya cuando vieron lo que estaban haciendo, claro que se unieron y las mataron a las tres. Y por eso se celebra el día 25. Y por eso aquí en Écija, desde hace ya, ¿cuántos años, Loli? ¿Cuándo fue la primera manifestación que organizó Hierbabuena? En el 96, 97. Sí, 97, creo yo. En 97, ¿no? Empezamos allí, que dijimos, vamos a encontrarnos delante del ayuntamiento para decirle al pueblo de Écija que hoy se conmemora el Día de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Y hemos avanzado poco, ¿no, Lola? Hombre, hay mucha violencia, nada más con las cifras de muertas este año, que son, van por 64, si no me equivoco, más. Son más todavía. Bueno, es que lo que pasa es que estas 64 es lo que se considera legalmente violencia por violencia de género, que yo entiendo que debe de ser más amplio el concepto, porque claro, ahí lo que es, se cuenta son las mujeres que han muerto a víctimas a manos de su pareja o expareja. Sí, sí. Pero claro, por ejemplo, en Red Feminista tú te metes, no meten a las prostitutas, por ejemplo, que se encuentran, por ejemplo, por Valencia, me acuerdo yo, en unos años, que se encontraba con momentos de mujeres indocumentadas, que se suponía que ejercían la prostitución o que eran obligadas a ejercerla, eso ya no lo sabemos, y muertas, ¿no? Tampoco se cuenta, pues, las víctimas colaterales, como por ejemplo el último juicio que ha habido de este que mató a la mujer y mató a la sobrina, uh-huh. o alguien que esté ahí por medio, tampoco cuenta en el ámbito familiar, es decir, pues aquellas que por su padre, por su hermano, por, ¿sabes? Solamente cuenta eso. Entonces verás que la violencia hacia las mujeres es mucho más amplia que todo eso, y la verdad que las cifras no son nada halagüeñas, ¿no? ¿Y en Écija cómo estamos? Pues en Écija el año pasado, en el 2007, se hicieron como unas 75 consultas sobre temas de violencia. Hay mucha gente también que llama por teléfono, hay muchas mujeres que prefieren informarse. ¿El anonimato? Sí, el anonimato. Este año, pues bueno, el año pasado también se dieron 41 órdenes de alejamiento. Y en lo que llevamos de año hay interpuesta unas 42 o 43 denuncias por malos tratos. Entonces, bueno, la cifra ha subido mucho desde que nosotras empezamos, desde el 2000. En el 2005 hubo un subidón de denuncias que se ha ido manteniendo ya más constante, ¿no? Pero en esos dos años, 2005 y 2006, hubo, creo que allá por 60 y tantas denuncias, de a lo mejor 12, 13 que se hacía más o menos de media anual en lo que era Écija en los primeros años del Centro Municipal de Información a la Mujer. Hay que aclarar que eso no quiere decir que haya aumentado la violencia tanto, ¿no? No, yo entiendo que no. Lo que pasa que ha aumentado, pues, la intolerancia a la violencia. La intolerancia a la violencia, y que muchas mujeres también vean que la denuncia es la única vía, porque claro, allí muchas mujeres que nos plantean, ya te digo, por teléfono, lo que sea, pues no, y muchas quieren que cese la situación de violencia, pero no quieren denunciar porque tienen mucho miedo. Entonces, claro, si no hay denuncias, que no se puede hacer nada. Claro. Y entonces, bueno, pues ya muchas, pues, se van concienciando y van denunciando, ¿no? Luego tú sabes que hay también mucha presión por parte del entorno, de la familia que hay alrededor también. Sí, y después muchísimas dejan, verás, a la hora de la verdad denuncian, pero a la hora de la verdad, cuando llegan a juicio, no se presentan o retiran las denuncias. Sí. Porque claro, las mujeres en esa situación lo que quieren es que cese la violencia. Entonces, si cesa, a lo mejor por la orden de alejamiento, porque bueno, si no está loco, su abogado o su abogada le dirá que bueno, que ya desacatar una orden de alejamiento puede implicar la entrada en prisión directamente, porque está desacatando una orden judicial. Y entonces, bueno, pues si a lo mejor pues dice, ay, pues ya está la cosa así, yo no quiero tampoco que a él le pase nada, eso es sí. Otra de las cosas, yo tampoco quiero que le pase nada, yo lo que quiero es que me deje tranquila, ¿no? Uh-huh. Cuando muchas veces, entonces si durante ese periodo de la orden de alejamiento se mantiene más o menos a distancia, la mayoría no se presenta después, no llega hasta el final en el juicio. ¿Hay algún momento? En contra de lo que se dice con lo de las denuncias falsas y todas esas cosas, que me da muchísima rabia, que se meta en la ciudadanía esa percepción, que además no sé de dónde se la han sacado, porque no hay ningún estudio ni nada que te diga el número de denuncias falsas que se inventa. Exactamente. Tú, claro, llevas tiempo, ya lo sabrás, ¿alguna época determinada del año en el que recibáis más? En vacaciones, verano. En verano suben un montón las denuncias y las consultas a nosotras. Sí. se ve que la convivencia más estrecha, los hijos, el calor, bebé. todo influye. Y vamos, yo eso era una cosa que nosotras habíamos constatado ya año tras año, ¿no? Y después el Instituto de la Mujer hizo un informe precisamente comentando eso, que había una incidencia, también después de Navidad, ¿eh? Ahí, y por la zona, por ejemplo, ya no solo de aquí de Asia, sino de España, ¿hay alguna zona más concreta donde se dé más o menos violencia o haya más? Pues no lo sé, la verdad, ese tampoco dato. No lo sé. Porque muchas veces sabes tú que el tipo de clima y demás de la zona puede influir también. No sé si influirá, ¿verdad? Yo creo que más que el clima es el periodo de convivencia. El entorno. Sí, bueno, había una, no me acuerdo, una de estas que decía, una detective o algo así, que decía que en el norte se cometían los crímenes por el frío y aquí es por el calor. Pero vamos. Entonces se mata de todas maneras. O sea, exactamente, pero vamos, que aquí, que yo entiendo que es más por el, porque bueno, a lo mejor cuando la vida cotidiana, ¿no? Cuando en tu trabajo, lo otro, hay menos roce porque a lo mejor se ven menos, hay menos, y una situación así pues se encrespa más con la violencia, más, con la convivencia más estrecha. Lo que sí yo escuché el otro día en un programa de la televisión que decían que ha aumentado mucho la violencia en las parejas de inmigrantes. Porque claro, llegan llegan concienciadas o educadas en una cultura que cuando llegan aquí, es lo que estábamos diciendo antes, de las mujeres, o sea, ven, empiezan a ver otra forma de ser, de ver, y empieza a haber mucha violencia, eso lo estuvieron comentando. Cuando ellas intentan resolver su situación. Exacto, entonces, pero claro, también estaban comentando que había un problema fuerte de que esa mujer no es capaz de denunciar porque cree que va a perder sus papeles y va a volver otra vez a su país de origen. Entonces, también se hablaba de que se iba a hacer, bueno, que se va a aprobar una ley en el Parlamento español donde se iba a tener en cuenta que las mujeres que denunciaran, aun siendo inmigrantes, se le iba a dar todos los derechos como a las otras mujeres. ¿Sabes algo sí, de bueno, eso, Lola? En principio, lo que pasa es que, claro, se le da un tiempo. ¿Sabes? Tú puedes, una mujer inmigrante puede denunciar la situación, pero depende de la situación en la que estés. Si está en una situación irregular, pues entonces se le da un tiempo, que creo que está en torno a un año, para que solucione un poco su situación. Pero claro, sí, pero no deja de tener el riesgo de que ella esté en una situación irregular. Sí, pero habló la ministra, Vivi, y decía que va a tirar para adelante esa ley, de que se va a aprobar y que no se van a devolver a su país de origen y que se le van a tener aquí dándole los mismos derechos y las mismas, para que puedan seguir aquí. Sí, de todas formas no se está haciendo, ¿verdad? Que no se repatria, no se está haciendo la práctica que una mujer, por el hecho de que esté en una situación irregular y denuncie una situación de violencia, se aproveche ese dato para de conocer su situación de irregular para expatriarla. No se está haciendo, ¿eh? Vale. Vamos, por lo menos es lo que yo sé, pero sí que está bien que haya una ley que de alguna forma las ampare, sí, ¿sabes? Para que propicie que haya más denuncias, ¿no? Bueno, y el número ha aumentado, lógicamente, porque ha aumentado el número de inmigrantes. Claro. Tiene que aumentar, ¿no? Ya. En las mujeres víctimas creo yo que están en torno a un 10%. Sí, no es tanto. Es que es algo transversal. Hablaba el otro día esta chica de que es transversal, que no, la violencia se da en todas las capas sociales, en todas las... Sí. De eso estamos convencidas, sí, las que estamos aquí. Que los países sudamericanos tienen otra forma de pensar diferente a nosotros y va un poco en la línea de como nosotros estábamos hace 30 años, que lo considerábamos normal. Eso era una cosa normal. Que tu marido te pegue. El marido te pegue o tú ser la criada de tu marido y todas esas cosas. Entonces, no, cuando han llegado aquí, han visto lo que hay y cómo está ahí, entonces han dicho, sí, lo que ha pasado no es normal. Sí, pero yo creo que el machismo es un poco universal, porque mira, ahora... Un poco, no mucho, es Lola. Universal. Lola. Estoy leyendo un libro que se llama Los hombres que no amaban a las mujeres, y es de un sueco, no recuerdo ahora el nombre, es un thriller así, está muy interesante. Y bueno, en uno de los capítulos comienza con una cita que dice: en Suecia, el 46% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia. Hombre, y estamos hablando de Suecia, que es el modelo de libertad y de estado de bienestar casi por antonomasia. Y sin embargo... También. Verá, y... Entonces, muchas veces, yo pienso que el tema de los malos tratos a las personas, a las mujeres inmigrantes, es que, bueno, es lo que dice, ha crecido la población inmigrante, claro, se están dando. En las asesinadas, pues ya te digo, está en torno a un 10%, pero es que prácticamente no sé en cuánto estará la población inmigrante en España. Claro, también es que hay datos muy precisos, porque hay mucha población que no está exactamente. No está regularizada. Bueno, pues nada, vamos. Otra cosa que quería decir es que no solo es violencia física, sino que hay violencia psicológica. Y una de las cosas que se utiliza mucho para, digamos, para coaccionar a las mujeres y para que no denuncien, y eso es el tema de los hijos, ¿no? Muchas veces las mujeres creen que para mantener el estatus de los hijos, pues no les conviene separarse y aguantan, ¿no?, hasta que los hijos sean mayores. Pues sí. Y después hay el tema que nos hablaba el otro día Ana María Pérez del Campo, de la custodia de los hijos, que ahora hay un movimiento, sí. Una contra, ¿cómo decía ella? Contramovimiento. Un contramovimiento. Y hablaba de la mal llamada custodia compartida. Tenemos ahí la entrevista. Hay que decir que Ana María Pérez del Campo es una mujer que ya estuvo aquí en Écija hace mucho tiempo, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas. Sí, y vocal del Observatorio de Violencia también. Sí. A raíz de esto tengo yo una noticia que salió hace un par de semanas para, no sé, todos los padres no son iguales. Que dice, sentencia a un mal padre, y es de un juzgado de familia de Sevilla. Le ha retirado la patria potestad a un padre divorciado que después de 5 años quiso ver a su hijo. El juez dice que ni tan siquiera le ha llamado por teléfono. O sea, que después de 5 años sin ver al hijo, ni llamarlo, ni mandarle, felicitarlo en su cumpleaños, en su santo, un regalito a los reyes, ahora quiere... Pero todos los hombres no son iguales. Hombre, por eso hombre, digo, yo tengo unos separados, bueno. Y si a sus hijos los lleva, vamos, sus hijos son ahí. No, pero es que parece que hay ahora está todo compartido y una lucha en el dinero y en todo. Pero es que parece que a veces las mujeres abusan también, Bueno, hay de todo como en botica, hombre, hombre, yo te y hablo mujeres. Por experiencia. Hombre. Pero es que con este movimiento de hombres parece que es que las mujeres queremos quedarnos con todo, con los niños, con la casa, con todo, el dinero, y parece que... Cuando la realidad es completamente diferente, porque la realidad es que una mujer que se separa... Y padres que tienen dinero y le dan menos a los hijos. Hombre, que... claro, por eso digo que hay... Pero vamos, esto. Yo por lo menos uno que tengo separado, ese sí. Ya, bueno, son niños. Bueno, vamos a poner la entrevista que le hicimos a Ana María. ¿Cuál sería la valoración que hace de la aplicación de la ley integral contra la violencia en estos últimos años? Bueno, la ley integral contra la violencia de género, de medidas contra la violencia de género, y la ley de igualdad son dos pilares básicos para poder ir a producir la erradicación de la violencia. Ante eso se abre una alarma general. Y esa alarma general crea un contramovimiento que está organizado por asociaciones de hombres con los más variopintos nombres que te puedas figurar. O sea, habrá una treintena de organizaciones e incluso con la utilización, y os lo dice una persona que es abuela, de los abuelos, hay una asociación de abuelos. Claro, los abuelos, lo que tenemos que hacer cuando hay un problema de crisis entre nuestros hijos o hijas, es no echar más leña al fuego, no empezar a pedir más visitas, porque los abuelos vemos a los nietos cuando los hijos no los traen, cuando nos piden que nos quedemos con ellos porque van a salir de fiesta, cuando los invitamos a comer, que es esto de que ahora resulta que tiene que haber visitas para los abuelos, visitas para los padres y visitas por su subórgano. Esto es una tergiversación terrible de la ley. Entonces, ¿por qué están matando más mujeres? Hay 68 mujeres muertas. ¿Por qué están matando más mujeres? Porque efectivamente ellos han dado cuenta de que si las leyes se llevan a su cumplimiento, tal y como indica la norma y la filosofía que las inspira, la violencia se acaba. Y acabándose la violencia, se acaba el poder. Porque la violencia es poder. Es el poder el que se valen los hombres contra las mujeres. Tenemos un nuevo neopatriarcalismo. Ese nuevo neopatriarcalismo lo que está haciendo es valiéndose de la igualdad para confundir a la opinión pública. El reparto de guardia y custodia compartida es ya de entrada una falacia tremenda, porque se le llama como no se le debe llamar. Se le llama guarda y custodia compartida. Pues miren, no hay guarda y custodia compartida más que cuando se convive conjuntamente. Cuando hay una separación, estaremos hablando de guarda y custodia repartida. Vamos a empezar a llamar las cosas por su nombre. Repartida. Y no creo que un niño sea objeto de reparto. Se reparten los objetos, no se reparten las personas. ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres tienen que tener siempre la custodia en absoluto. En absoluto. Yo personalmente desde el año 73 estoy defendiendo que los padres se hagan cargo de los hijos, que si son capaces de llegar a ser presidentes de gobierno, de ocupar los cargos más importantes de poder en el mundo, puedan aprender a ser padres, a ser padres como nosotras se nos ha impuesto ser madres. Tenemos que saber distinguir entre lo que hay de sentimientos y nunca biologizar. La madre es madre porque biológicamente es madre. No, la madre es madre porque pare hijos y luego hay una sociedad que le está instruyendo para que sea madre. Cuando nos dan la custodia compartida, que estos sedicentes padres, la mayoría de los cuales no paga las pensiones, la mayoría de los cuales no va al régimen de visita, la mayoría de los cuales lo que hace es no aceptar el divorcio que pidió su mujer cuando ya no podía aguantarle más, estos padres, en el momento en que se les dice custodia compartida completa, no la quieren. No la quieren. ¿Por qué? Porque lo que quieren es la custodia compartida, repartida, con el objeto de seguir controlando a la mujer. Daros cuenta de una cosa que está clarísima. Si se reparte la custodia, las mujeres no van a poder rehacer su vida nunca. Nunca. ¿Por qué? Pues sencillamente porque ¿qué pareja aguanta estar trasladándose cada 6 meses, cada 3 meses, cada mes de una casa a otra? Además, puedes tener un hijo con la segunda pareja imposible, porque le sujetas a este ajetreo de ir y venir. O sea que es la guardia y custodia compartida es un control encubierto de los violentos. Eso es lo que quiere decir. Y sobre todo no hace daño, tanto daño a las mujeres como a los hijos. Los hijos necesitan un referente permanente. Que sea la madre, que sea el padre, pero un referente permanente. Y los hijos no, para nada necesitan que ser pelotas de ping-pong. Van y vienen, van y vienen. Eso no lo hace nadie que quiera un niño. Por eso yo a las mujeres les digo, si os piden la custodia compartida, con independencia de que defendáis que la custodia la queréis vosotras, llegado el momento, no, repartida no, para él, entera. Y además con una cláusula que diga, si mi hijo no quiere verme, yo jamás forzaré las visitas de mi hijo. Vamos a ver, esto es un chantaje y hay que acabar con los chantajes. Y con los chantajes se acaban diciendo, no soy sujeto de chantaje. ¿Quieres el niño? Toma el niño. Y además yo las visitas las celebraré siempre y cuando no supongan un trauma para mi hijo porque tú lo hayas manipulado. ¿Eh? En cuanto lo empieces a manipular y el niño no quiera venir conmigo, corto las visitas. Porque, vamos a ver, ellos están esgrimiendo que las mujeres tienen las visitas en un 90%, y eso es cierto. Pero ocultan que en un 80% no la piden. Y no se puede dar unas visitas, una custodia a quien no la está pidiendo en una justicia que es rogada. ¿Mm? Segundo, ellos están diciendo que las mujeres tenemos el privilegio de que nos den los hijos. Vamos a ser sinceros. Tener un hijo es tener una responsabilidad. Tener un hijo es tener una preocupación. Tener un hijo es hipotecar el tiempo que puedes tener para desarrollarte profesionalmente. Mientras lo hemos tenido las mujeres, mientras las mujeres hemos, por imposición del propio patriarcado, tenido a los hijos, ellos han despegado en sus profesiones mientras nosotros cuidábamos a los hijos. Plantearos esta historia. Hay que despegar porque luego después se hablará con los hijos. Y sobre todo no se puede hacer daño a los niños. Vuelvo a repetir, una custodia repartida que no compartida, y empecemos todas a llamarla, ¿cómo se llama? Custodia repartida, es convertir al niño, cosificar al niño, hacerle objeto en lugar de persona. Se reparten los muebles, se reparte el dinero, se reparten las casas, no se reparten las personas. Eso se hacía en el esclavismo, se repartían los esclavos. Hace tiempo que dejaron de existir el esclavismo, o por lo menos hay muy pocos países donde todavía lo hay. No consintamos que nuestros hijos sean objeto del máximo maltrato que es la custodia compartida. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba esa entrevista a Ana María Pérez del Campo. Lola, vamos a aclarar lo que es la custodia compartida. Sí. Porque bueno, mucha gente no tiene mucha idea de lo que es. La custodia compartida porque está, por un lado está la custodia y por otro lado está la patria potestad. Entonces, la patria potestad es el derecho que tienen los padres, de padre y madre, de tener decisión sobre sus hijos e hijas. Es decir, sobre qué colegio se va. Van a estar, sobre su educación, sobre su cuidado, eso es la patria potestad. Pero después la custodia es con quién viven los hijos, en el caso de separación. Entonces, hasta ahora, la custodia compartida no es ninguna novedad, la custodia compartida ya estaba contemplada. Pero estaba contemplada siempre cuando había entre padre y madre, había acuerdo. Entonces, la última modificación que ha habido de la ley de divorcio, o la ley 15/2005, que modificó la ley de separación y divorcio, estableció lo mismo que antes, que la custodia compartida, pues cuando hubiera acuerdo entre padre y madre, es lógico, porque los hijos están ahí por medio, los hijos y las hijas, entonces en una situación que ellos sean incapaces de ponerse de acuerdo en lo más elemental, pues tú imagínate ponerse de acuerdo en lo cotidiano de los hijos y de las hijas. Entonces, era cuando había acuerdo, pero esta modificación legal, esta ley, pone una excepción que te dice con carácter excepcional, establece que puede existir custodia compartida cuando uno de los cónyuges lo reclame y existe un informe favorable del Ministerio Fiscal. Es decir, que puede ser impuesta la custodia compartida. Es verdad que es con carácter excepcional, pero queda al arbitrio prácticamente del Ministerio Fiscal. Entonces, bueno, establece una serie de condicionantes, como que, bueno, que se, lo, pero muy ambiguos todos, porque es por el bien de los hijos, bueno, que haya cercanía en los domicilios, eso es lógico, porque los niños van a tener que estar mudándose de casa. ¿6 meses en cada casa? Bueno, es que eso depende del acuerdo, puede ser o cada mes o puede ser cada semana, ¿verdad? En eso no hay nada, ¿sabes? Entonces, también hay acuerdos en los que a lo mejor se le deja en principio, ahí se rompe, digamos, bueno, lo establecido anteriormente, que se sabe que se queda con el uso de la vivienda familiar, se queda el cónyuge que se queda con los hijos. Que, bueno, pues aquí se puede romper un poco porque el domicilio conyugal se puede establecer para el cónyuge que se quede en peor situación económica. No tiene que existir tampoco, incluso se habla de que la custodia compartida no tiene por qué implicar un no pagar la pensión, que es por lo que muchas veces se solicita. Dice, ah, pues si yo estoy un niño una semana, un mes están los niños en mi casa, o 6 meses en casa de uno, 6 meses en casa de otro, pues entonces aquí no hay que pagar nada. Eso no es automáticamente así, ¿sabes? Como se piensa, a no ser que haya un acuerdo, porque cuando hay un acuerdo ya es otra cuestión. Y bueno, yo en principio, es que yo pienso que eso, yo estoy con Ana María, que eso es, que se pueden repartir los bienes, que se pueden repartir los muebles, pero que los hijos no se pueden repartir. Porque después incluso ha habido sentencias tan aberrantes como que el domicilio conyugal se ha establecido para los hijos. Y ahora, padre y madre tienen que estar yendo y viniendo. Como se hace ahora con los abuelos, ¿no? ¿Sabes? Mudándose, cambiando. Eso es inviable, yo creo que para los hijos y para... Fundamentalmente, ya que se establece bien de los hijos. Los padres deben de estar, vamos a decirlo, equilibrados y centrados, porque todo su estrés, todo su nerviosismo, todo eso que llevan ellos dentro, toda esa rabia, se la transmiten a los hijos. Y los hijos lo ven, aunque sea un bebé, sea un niño pequeño, como sea, y luego le afecta. Y si pone las vacaciones de verano mismo, sí. Si el padre lo tiene un mes, no tiene por qué darle a la madre el sueldo. Sí, se lo tiene que dar. Si yo los mantengo, ¿cómo te lo voy a dar a ti? Para que tú te vayas a disfrutar. Pero es que eso es que es verdad. Vamos, yo no estoy de acuerdo de eso. Pero cuando mi hijo tiene 2 y si está, lo ha tenido un mes, ahora te doy el dinero a ti y yo los mantengo. Hombre, esto no estoy yo de acuerdo. Pero es que eso no es así, es que porque yo te doy el dinero para mantener a mis hijos, no para mantenerte a ti. Claro. Entonces, si pero es que tú crees que con 150 euros que se está dando por pensión por hijo, mayoría de los casos, se supone, bueno, pero no hablemos de las cosas personales, porque casos particulares conocemos todos. Yo, de hecho, si hablara yo de mi experiencia personal, laboral, pues yo te diría que es que la mayoría lo que hace es que directamente no la paga. Sí, yo sé de mucha gente. Y se da de baja en trabajo y se pone nóminas ridículas, ¿sabes? Y hace falsea precisamente por esa idea errónea de que ese dinero, que es misérrimo en la mayoría de los casos, ¿sabes? Es para la madre. Cuando realmente todas sabemos, mira, yo te digo una cosa, mira, así en plan de chanza. A mí no me hable de eso porque tiene la marinera. Es que me indigna porque bueno, 150 no le da, son lo que son 300. Bueno, es lo que establezca, no hay una cantidad establecida por ley. Se supone que a falta de acuerdo, que los acuerdos muchas veces son leoninos, porque las mujeres cuando llegan a la situación de divorcio, como les ha costado muchos de los divorcios que se sustancian mediante convenio regulador, hay unos malos tratos como una catedral por detrás, lo que pasa es que las mujeres no quieren, lo que quieren es quitarse de encima el problema y ceden muchas veces en derecho una barbaridad. Y firman cosas que y no firman deben. Cosas que después son para toda la vida. Que hay que leer la letra chica siempre. No, la desesperación y bueno, sí. Y aún así, ¿sabes? Pues la mayoría, ya te digo, nosotros tenemos por impago de pensiones. Es que no la pagan. Claro, y dicen que no ganan dinero porque no declaran, tienen una nómina ridícula y en realidad tienen mucho más. Claro, porque nosotros lo hemos visto en nuestra asociación. Yo conozco personas que ahora cuando se han quedado viudas es cuando están cobrando lo del marido. Y a lo mejor se ha quedado con cuatro hijos y no le han dado una gorda. No, yo le digo, mira, pues mi hijo le da tanto. Y me cago lo más. Y yo, pues estupendo, hombre, por supuesto que hay gente, hombre, yo también conozco casos, hombre, claro, de, claro, sí, de hombres súper responsables. Bueno, pero, y que bueno, pero que, al máximo, vamos. Hombre, por supuesto. Y que no, pero le da, que hay muchísimo, mucho, muchísimo, mucho, muchísimo. Mucho, pero es, que hay que quitar de la ciudadanía esa mucho, idea errónea de los hombres, esa idea errónea de que ese, con ese dinero es para ella. Porque no lo es. Porque realmente cuando un juez o una jueza establece una pensión de alimentos para los hijos, se supone que la otra mitad, que si te, la otra mitad la pone, la pones tú. Es que tú crees que con eso, con la persona que se queda con los hijos. Yo lo que creo que es que esos padres, cuando han estado viviendo y bien, no han visto lo que el dinero que se necesita para alimentar a los niños, vestirlos, calzarlos, comida y todo, ¿no? No lo habrán tenido en cuenta cuando ahora quieren, con poco dinero, mantenerlos durante un mes. Entonces, eso hay que ver. Bueno, y eso estamos hablando. Y quien da dinero y después le compra ropa y todo lo que sí, tenga. Sí, pues sí, aparte para eso, ¿eh? Yo lo he conocido eso porque yo tengo. Sí, y también está en los que no pagan la pensión. Sí, y después, como son dos derechos independientes, porque un derecho es la pagar la pensión es una obligación y el tema de visitarlo es un derecho. ¿Sabes? Y no se puede vincular, es decir, tú no puedes decir, bueno, pues como no me paga la pensión, no paga la pensión de alimentos para sus hijos, para sus hijas, no lo va a ver, no, eso no tiene nada que ver. Entonces, los hay que no pagan la pensión y que después lo colman de regalo y de capricho, sí, ¿sabes? Con lo cual, el síndrome ese de alienación parental, que se utiliza mucho, que parece que es que las mujeres, sí, nada más lo que hacemos, ponen contra los hijos, en contra los de sus padres. Los malos de la película, hombre, las malas, es este que caso. Precisamente eso sí que es una alienación parental, porque los niños están disfrutando de una serie de lujos innecesarios, uh-huh, y a lo mejor carecen de lo más elemental, ¿no? Y eso hablando de las pensiones, porque si hablamos ya de los gastos extraordinarios, porque se supone que la pensión de alimentos es para los gastos comunes, de comida y, exactamente, y demás, elementales, ¿no? Sí. Pero después están los gastos extraordinarios, porque pueden provenir, pues, de una operación, de una ortodoncia, una gafa, montones de cosas. Eso sí que ya es, vamos, no, casi imposible. ¿Qué te iba a preguntar yo? Si un padre, por ejemplo, no paga pensión alimenticia, ni paga nada, ni nada, solamente le ha dado el apellido, ¿puede al cabo del tiempo, de los años, venir y reclamar algo para ese hijo? Hombre, claro, como en teoría, como poder venir, puede venir. Sí. Claro. Otra cosa será que el juez determine que tiene, que sí, tiene derecho, algo, ¿no? Tiene derecho, sí, pero pocos jueces hacen como ese de Sevilla que tú comentabas. Ese. Que ese dice, también, bueno, ¿y ahora dónde vienes tú? Y ahora tú has perdido tu ya todo año. Exactamente, pero bueno, porque mira, Ana María lo comentaba, se ha dado caso de que la mujer se ha ido a una casa de acogida y le han dado al padre la custodia. Sí. Y de hecho, siendo un maltratador, ¿sabes? Y de hecho, el tema de una condena por violencia, eso de los jueces, no conlleva la pérdida de la patria potestad. La mentalidad de los jueces hay también que concienciarlo, porque hay algunos que también son... Bueno, esto se está poniendo calentito. Vamos a descansar un poco. Tenemos ahí una música, ¿no? Las 10:15 en el reloj. La noche abre su puerta en tu cabeza. En la tele un culebrón. La comida en el salón. Esperando una sonrisa. Un te quiero, una caricia. Las llaves tornan gris tu habitación. Entrando con el odio tras sus ojos. Ya no tiene su calor, el alcohol es su sabor. Empezando con reproches, los insultos, el desprecio. Y ahora no tienes nada que decir. Ya no sé si soy mujer o soy una mierda. Su vida es la sin razón, despojada del valor. Víctima de su miedo, del fracaso, de sus celos. ¡Ah! ¡Ay, Dolores! Bueno, vamos a terminar el tema porque esto da para mucho. Podemos estar aquí hablando tres horas. Nada más decir que el martes, día 25 de noviembre, hay una manifestación en el salón que sale a las 7:30 contra la violencia hacia las mujeres. Y el lunes hay una obra de teatro a cargo de la compañía Dos Lunas. También a las 7 en el... A las 7 en el salón. Esperemos que no llueve, pues. Llueva ni nada, no, me dice no, no, que el domingo mañana, se iba a revolver. Yo es que llevo ya dos días. No, yo lo estaba viendo, no llueve. Mañana tarde, ¿no? Sí, mañana tarde. Esperemos que sea un éxito la manifestación, que acuda todo el pueblo de Écija. Ya hemos puesto cuñas, han puesto carteles por ahí. A ver si este año batimos el récord. Porque cada vez va más floja, ¿eh? Hay que ser positivos, venga. Sí. No ánimo, perder la esperanza. Eso ciudadanos es lo que ciudadanas de Écija, participáis. Ya me he liado. Y ciudadanos. Sí, ya lo he dicho ya. Ah. Afortunadamente cada vez hay más hombres que luchan por la igualdad entre hombres y mujeres. Y os voy a recomendar una película... Hablando de las hermanas Mirabal, que se llama, como el libro de Julia Álvarez, El tiempo de las mariposas. Es una película de Mariano Barroso y protagonizada por Salma Hayek. Es impresionante, es muy... Es la historia de ellas. Y hay otra, y vamos a recomendar también un libro que se llama La fiesta del chivo, que es de la misma época, que es de Mario Vargas Llosa, que también tiene la película correspondiente, dirigida por el primo de Vargas Llosa, que se llama Luis Llosa, y protagonizada por Isabella Rossellini y Juan Diego Botto. Y también es... impresionante cómo retrata la figura de este dictador de Leónidas Trujillo, machista donde los haya, y bueno, y un tirano que menos mal que la República Dominicana se libraron de él. La película esa, Loli, que la hay en vídeo algo o... Sí, en vídeo, sí. No, ahora no la están poniendo porque esta de... La de las mariposas, ¿cómo es? La mariposa. Esta es de... La fiesta del chivo es de 2006 y la de las mariposas no sé de cuándo es. Ya, pero ya hace tiempo. Ya hace tiempo. Más tiempo, sí. ¿Sí? Sí, no me acuerdo, pero yo la he visto hace ya un par de años. Bueno, y vamos a ir terminando con las convocatorias para esta semana, además de la manifestación. Y tenemos del teatro. El teatro el lunes, vamos por orden, el teatro el lunes y el martes la manifestación. La manifestación. Primero a las 7 el lunes y el martes a las 7:30. A las 7:30. Bueno, y también el próximo sábado hay una jornada de asociaciones de mujeres que hace la número... Uy, pues me pilla... Blanco. Me pilla en blanco, ¿eh? Me has pillado. Creo que no sé si es la... No, yo creo que más, 7. Hubo 4 en la otra legislatura y 2 en esta, ¿no? Y 2 en esta, la sexta. Sí, yo creo que sí. Bueno, ¿y dónde va a ser? Pues en la calle Mayor, allí en donde está la sede de la UTE del ET, en la sala de junta, que es el sitio que siempre la hemos hecho desde el principio. ¿Dónde está la oficina de empleo, no? Exactamente. Casi así se entera a conocer la antena. Y participan todas las asociaciones de mujeres. De mujeres, Écija. Y vamos a trabajar un poquito el plan de igualdad nuevo. Muy bien. ¿Lo que el sábado? Sí, el sábado que viene. Viene Rosario Muñoz, que es técnica del área de igualdad de la Diputación de Sevilla. Y bueno, ya ha trabajado mucho, ha coordinado planes de igualdad y ha trabajado mucho en esto. Y bueno, para que nos oriente la forma de trabajar y a ver qué conclusiones sacamos. ¿Lola, por la tarde o por la mañana? No, por la mañana. ¿Por la mañana ya? ¿Qué hora más o menos? ¿No lo sabéis? Pues a partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 no puedo ir. Bueno, pues te incorporas después. No, pasa nada. Es que voy al coro a cantar. No se puede estar en todos sitios. Tenemos también las estas jornadas de Écija Barroca, que ya mismo empiezan, ¿no? Una exposición que hay de iconografía paulina en Santiago, que ya está abierta al público, y una exposición también de cuadros en la Casa de la Juventud, y dentro de las jornadas barroca, el próximo viernes, hay un concierto de violonchelo. ¿Y teatro barroco? Sí. También. Pero me parece que no es este viernes, ¿eh? Es para el otro, ¿no? Sí, sí. Eso, yo tenía aquí un montón de... Eso barroco, un montón empieza, de noticias. ¿Después de la Purísima? No, no, en ese puente. Ah, es el mercadillo. En ese puente el mercadillo. El puente de la Purísima. Barroco, que este año se hace en el Salón, ¿no? Sí, en el Salón. Ya el puente de la Constitución. De la Constitución, y bueno. Y la Inmaculada viene después. Primero Inmaculada. La Constitución y luego la Inmaculada. Yo que mi hija su día, su cumpleaños... Y tengo fecha también, que es el año de mi niña. Conchi, ya ha salido tu Conchi. Mi Conchi estudia su cumpleaños y mi niña hace 35 años se murió. A ver si viene, a ver si viene un día aquí a acompañarla. No, dice, se lo dice. Tenía más noticias aquí, pero como siempre se nos viene el tiempo corto. Que, por cierto, una es que ya no ponen la placa de Son Maravillas, ¿eh? Muy bien, me alegro enormemente. Me alegro enormemente. Que, con ese olor a dardo. Además, qué dinero más inútil gastado en discutir, qué tiempo perdido. Si pongo una plaquita, no pongo una plaquita de Son Maravillas. Sí, después también hubo esta semana Loli en Barcelona, le dieron palos a los estudiantes. Sí, ¿verdad? Los Mossos d'Esquadra. Pero bien. Sí, pobrecitos. La verdad que sí. Fue lamentable esas imágenes. Los que se manifestaron contra el plan Bolonia. Esa es otra cosa interesante. ¿Para hablar? Para hablar. Sí, estuvo el otro día, estuvo Isa Sánchez Cecilia hablando. Sí, estuvimos hablando. Y el próximo sí, viernes. Es muy desconocido, ¿eh? El próximo viernes hay un acto público en la Casa de la Juventud a las 8 sobre, para explicar el plan Bolonia, que sería muy interesante que fueran los niños y las niñas de los institutos, porque es a los que les va a afectar más. Y los padres, y los padres. Que se informen también. Porque también les va a afectar bolsillo. También les va a afectar bolsillos, y que conozcan todo sobre... Y esta semana pasada fue el Día de la Infancia... que antes se llamaba el Día del Niño, hemos avanzado algo. Sí, antes se llamaba el Día del Niño, ahora ya se llama el Día de la Infancia. Sí, sí, el lenguaje. El lenguaje hemos avanzado todo un poco. Como lo que se hacía ahí en el colegio de ustedes, allí donde están los árboles, el Día del Niño, ¿no era eso? Bueno, se hacen actos, algunos actos. El Día de los Derechos del Niño. Digo, ¿más derechos que tiene el niño? Si el niño está lleno de derechos, pero pocos deberes. Tantos derechos ni derechos. Sí, pero... Entonces tendremos que instaurar el Día de las Obligaciones de la Infancia. Infancia, yo creo que sí. Bueno, pero eso no. Estamos hablando aquí, pero en muchos países... Hay muchos países que no tienen los derechos más elementales. Están los niños y las niñas que van a las minas, chiquititos que los quieren para eso. Que nos obligan, ¿no? Y que muchas, muy voluntariosas, hacen muchas cosas, pero para otros países. Pero aquí, ¿qué le vamos a hablar de derechos de los niños si los tienen todos? Hay el Día de la Infancia conmemora la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 por la ONU y entre, como siempre, entre los niños, las niñas son las niñas y las mujeres las que llevan la peor parte. Claro, las siempre. Tres quintas partes de los mil millones de pobres que hay son mujeres y niñas. Sí, la mujer ha estado antes dominada por el marido y ahora está dominada por los hijos. Hemos cambiado unos verdugos por otros. Y se acaba. Y se cree después que se quedan con todo, ¿no? Nos quedamos con todo. ¿Qué ha dicho? No me he enterado. Exactamente. Por uno y por otro. No domina tampoco, ¿por qué? ¿No? Okay. Dos tercios de los 960 millones que hay de personas... También me tenían dominado a mis hijos, ¿eh? No. Bueno, ni a mí tampoco, pero. Mita, vamos. Pero yo cuando. Creo que tú tienes mucho carácter. Ayer Mita, hablaba. Vamos. Ella está muy formada. No, pero ayer cuando hablaba esta mujer. No, sí, pero decía, ahí estado mejor, ti, sí. Yo me recordaba tiempo antes que decía la mejor tajita para el padre. Ahora la mejor tajita para el niño. Y la madre. Y para la madre cuando le toca. Mira, la mejor tajita. Entonces yo tenía a mi marido y decía que él no quería ser el último, pero el primero tampoco. Lo que había era para todos. Pero, sí, pero esto era. Pero si no había el esto, bueno, no, es que no lo podía tú diferenciar nada, es que no se conformaba esto. Yo lo diferenciara más que a los niños ni mi hija. Pues entonces ha sido privilegiada. Sí, pues sí, sí señora, lo puedo decir muy orgullosa. Bueno, Valle, nos vemos en la manifestación y en el teatro esta semana. Si no, no me pongo mal, yo creo que no me pongo yo mal. Yo llevaré a mi chiquilla para ir enseñándola y concienciándola. Así que como el teatro es al aire libre, no hay problema para llevar carritos, no como cuando es en un recinto cerrado. Así que iremos las dos el lunes y el martes. Muy bien. Loli, hoy Lola. La de menor edad, luego para que sea la más pequeña. Lola, te esperamos cuando quieras aquí. Muchas gracias. Y Loli, lo mismo. Cuando... Yo quiero decir que si nos educamos en respeto y en igualdad, la violencia disminuirá. Disminuirá, sí, la tenemos que erradicar ya. Por supuesto. Bueno, y a nuestros oyentes decirle que nos pueden escuchar en el 93.4 de la FM y también a través de internet en el blogspot fm-radioecija.blogspot.com y les esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Por la noche te haré la cenita, mientras ves el partido o alguna revista.